corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. En realidad yo tengo un poco de miedo hoy, porque nuestro invitado se vino con libros que muerden, y a mí me da cierta cosa. Yo no quisiera... tengo la antirrábica, le aviso. ¿A usted pero los muerden mucho los libros? ¿A vos te muerden mucho, Javi? Yo desde la época cuando era chiquito y miraba a Carlito Balá, que tenía el perro invisible, Angueto, quédate quieto, yo desde esa época tengo así como una idea, y ahora no sé si era un perro o era un libro. A lo mejor Angueto era un libro. Y me da no sé qué, entonces yo tengo miedo. Creo que Javier muerde los libros, no los come, no los traga los libros. Ustedes, me parece que los muerde. ¿Ustedes me protegen en caso de que alguno me quiera torear? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Angueto ladraba? Angueto no ladraba. Entonces era un libro. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy bien, nuestro invitado del día de hoy a esta clase pública ya se ha presentado, es un amigo de la casa, Fernando Avendaño. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por venir. No, por favor, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Generalmente, los días martes, nosotros cuando terminamos, comienza el programa de Fernando, justamente Libros que Muerden, que ya tiene 3 años. En la emisora. Así es, 3 años. Hoy lo hicimos venir un jueves. Exactamente. Así que estamos. Bien, Fernando, sí. Más allá de que tenemos trato familiar, que uno va, se saluda en los pasillos, ¿qué tal? Sí, bueno, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo va? Pero nosotros, bueno, aquí en nuestras clases públicas tenemos una instancia de formalidad donde cada uno de los docentes que viene a exponer justamente su clase, nosotros le preguntamos por su experiencia como docente. Ajá. ¿No? Así que nos gustaría por ahí que nos cuentes. Bueno. ¿En qué facultad te desarrollás como docente? ¿En qué carreras? ¿Qué materias? Bueno, yo ingresé a la universidad en el año 1984 con la recuperación de la democracia. Antes pasaba por la puerta, pero no podía entrar. Y empecé trabajando en la Facultad de Humanidades y Artes, en el Departamento de Formación Docente, en la Cátedra de Residencia Docente. Mi especialidad es Letras, así que yo trabajaba en la residencia de los alumnos de Letras. Después trabajé muchos años en la Facultad de Medicina, en la carrera de Fonoaudiología, pero renuncié también hace muchos años, y me quedé solo con la Facultad de Humanidades, en donde sigo en la cátedra de residencia, concursé, soy el profesor titular hace muchos años ya de esa materia, y doy problemática de la educación también en el profesorado de portugués. Y dirijo la maestría en educación universitaria, que es una de las carreras de posgrado que tiene nuestra facultad y que ya va por la 5ª cohorte este año de inscripción. Así que bueno, ese es mi trabajo en la universidad. Y mi especialidad es la enseñanza de las ciencias del lenguaje. Hace muchos años que me dedico a eso. Bueno, tengo investigación, algunos libros por ahí. ¿Esto en realidad apuntado a todos los niveles ¿O solamente a estudiantes universitarios? No, apuntado a todos los niveles. Yo trabajo toda la problemática vinculada a lo que es la lectura, la escritura y la enseñanza, desde el nivel inicial, desde lo que se llamaba el jardín de infantes antiguamente, el kinder cuando lleva a la escuela, hasta la universidad inclusive. Ahí está. Bien, bueno, ya se ha presentado formalmente nuestro docente invitado del día de hoy. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es lecturas, escrituras y tecnologías. Sí. Adelante, profesor. Bueno, bárbaro. Habrán notado que dijimos lecturas, escrituras y tecnologías, no lectura y escritura. ¿Por qué dijimos lecturas y escrituras? Porque, por suerte, tenemos el privilegio de vivir en un momento de la historia en donde leer y escribir asume múltiples formas y tiene múltiples posibilidades y se hace múltiples soportes. Hay una cosa que es sumamente interesante, que a mí me parece fascinante, ¿no? A medida que fueron apareciendo las distintas tecnologías de la escritura, fueron desapareciendo las anteriores. Por ejemplo, cuando aparece la escritura, que es la primera tecnología de la palabra, todo el modo de conservación de la información que se guardaba en la memoria desaparece. Porque, digamos, al tener la palabra escrita ya no hace falta conservar dato en la memoria. Entonces, esa organización de la sociedad en torno a la cultura oral y el privilegio del anciano como el reservorio de la información y de la historia de la comunidad desaparece. Y por eso es que se produce un cimbronazo muy grande. Y si ustedes leyeron el Fedro, el diálogo de Platón, habrán visto cómo Platón alerta en contra de la escritura, porque dice que al estar la palabra escrita y al alcance de todo el mundo, eso, digamos, va a producir una gran dificultad, porque no todos los discursos, dice Platón, son para todo el mundo, y entonces no hay control sobre la escritura. Pero, ojo al piojo, Platón lo deja por escrito. Claro, se queja, pero lo escribe. Él alerta contra la escritura, pero no es ningún tonto Platón y se da cuenta de que en realidad ahí está la perdurabilidad de la palabra y por eso lo deja por escrito. Hubiera hecho como Sócrates, que no escribió nada. Va, en realidad Menon dijo una vez que sí. Exactamente, que había leído cosas. A mí me entró la duda, te voy a decir, porque yo cuando él dijo que había leído las obras completas de Sócrates, dije, caramba, digo, el único hombre en la historia que lo logró. Claro. Digamos, ¿dónde habrá conseguido las obras completas? Yo busqué Mercado Libre, busqué más oportunidades y no estaban, ¿eh? No estaban. Bien. No, en absoluto. Después de esa escritura... Después de la escritura viene una segunda tecnología, que es la imprenta. Y obviamente, cuando aparece la imprenta, la escritura a mano, digamos, sufre también una conmoción. Ya no necesitamos más los monjes copistas, ¿verdad? Y por eso, si ustedes han leído El Jorobado de Notre Dame, habrán visto que el fraile Frollo dice esto, matará esto, y levanta el libro y señala la catedral de Notre Dame, como diciendo que el libro va a matar a la cultura, digamos, de la imagen. Es decir, las sucesivas tecnologías desplazan a las anteriores. Con lo cual, digamos, muchas profesiones, por ejemplo, en torno a la palabra escrita, iban desapareciendo. En la actualidad, la tercera revolución en cuanto a la tecnología de la escritura es la aparición de la pantalla. Pero la pantalla no mata a tecnologías anteriores. O sea, yo si quiero puedo escribir con lápiz, si quiero escribo con birome, si quiero escribo sobre papel, si quiero escribo a máquina, mecánica o eléctrica, si quiero escribo en la computadora, si quiero mando un fax, si quiero mando un correo electrónico, si quiero mando un telegrama. Es decir, tenemos la posibilidad en este momento de escribir con cualquier tipo de instrumento, en cualquier tipo de soporte y cualquier tipo de texto. Esto no ocurrió nunca en la historia de la humanidad. Esto es fascinante, digamos. Por eso decimos lecturas, escrituras, tecnologías, porque hay una gran vinculación entre el desarrollo tecnológico y la evolución de lo que se entiende por lectura y por escritura. Sin embargo, hay algo que va a perdurar siempre, y y es la idea de la lectura como interpretación, ¿no? O sea, si me preguntan qué es leer, yo digo, leer es atribuir sentido a un texto. Y si me preguntan qué es escribir, yo digo, escribir es organizar información. Entonces eso no se pierde nunca. Escribamos con el soporte que escribamos. O sea, yo para leer en la pantalla tengo que interpretar, para leer en el papel tengo que interpretar, y para leer en la tableta de arcilla escrita en escritura cuneiforme también tengo que interpretar. Y para escribir en la tabla de arcilla, en la pantalla o en el papel, tengo que organizar la información primero. O sea que la concepción de lo que es la lectura y de lo que es la escritura no cambian. Lo que cambian son las tecnologías, los soportes y los instrumentos. Y también pienso que, en todo caso, las tecnologías o los distintos instrumentos, lo que pueden hacer en todo caso es modificar o ampliar o reducir, no sé, los modos de organización de la escritura. Tal cual. Y lo que recuerdo es algo que contaba Osvaldo Soriano, que él dice que prácticamente se empeñó el montón de plata para comprar su primera computadora, y la describía como un armatoste de esos que uno ve en las películas futuristas de los 60. Porque le parecía revolucionario tener un procesador de texto que le permitiera, las primeras computadoras que aparecieron eran solo procesadores de texto. Solo procesadores de texto, claro. Le parecía justamente revolucionario poder despojarse del lápiz o de la máquina de escribir, que impedía por ahí o hacía más compleja la tarea de reescribir, modificar, y que el procesador, en cambio, le permitía organizar de otra manera lo que escribía. Y justamente por ver esa potencialidad en el procesador de texto fue que empeñó un montón de guita. Seguramente. Mira, esto es rigurosamente cierto. La posibilidad que tiene la pantalla de cortar, pegar, llevar y traer de una pantalla a otra, de un texto a otro, es una cosa extraordinaria. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en León Tolstoy, que escribió La Guerra y la Paz, que tienen 1050 páginas, la mujer de Tolstoy reescribió 7 veces el manuscrito de La Guerra y la Paz hasta que Tolstoy quedó conforme. Imagínate si Tolstoy hubiera tenido una computadora. ¿Cuánto tiempo de trabajo inerte, es decir, de trabajo mecánico, manual, se hubiera ahorrado? Entonces, esto en alguna medida viene a desmentir esta idea tan generalizada de que la computadora o la pantalla hace que la gente no lea o lea menos. Por el contrario, digamos, no hay investigación que sostenga esto. Hay investigación que sostiene que cada vez se lee más, solo que se lee de diferente manera, ¿no? Y cada vez se escribe más, solo que se escribe de diferente manera. Y una cuestión que han hecho estas tecnologías es, en algún punto, borrar esta frontera tan tajante entre el lector y el escritor. Habíamos dicho leer, interpretar. Uh-huh. Escribir, organizar información. En realidad, digamos, en la cultura gutenbergiana, el lector y el escritor tenían las fronteras claramente definidas. En la pantalla yo primero tengo que organizar lo que quiero leer. Por lo tanto, en algún punto debo escribir primero, si yo tengo esta idea de que escribir es organizar información, primero debo organizar para escribir. Es decir, se han difuminado, se han diluido muchas fronteras entre oficios o quehaceres de la lectura y de la escritura, ¿no? Con lo cual, digamos, esto ha traído aparejado toda una revolución también, si se quiere, en el modo de conocer, en el modo de acceder al conocimiento, en el modo de procesar la información. De hecho, en la actualidad decimos que una persona alfabetizada es una persona alfabetizada informacionalmente. Nosotros podemos ir recorriendo, ¿no?, a lo largo de la historia, los conceptos de alfabetización de la UNESCO. Y si nos vamos a nuestra ley de educación común, la ley 1420, digamos, una persona alfabetizada en ese momento era quien sabía leer y escribir rudimentariamente y los cálculos elementales. En la actualidad, con el concepto de alfabetización informacional, una persona, para estar alfabetizada, tiene que poder comprender y producir distintos tipos de textos en distintos soportes mediáticos, ¿no? Y esto, digo, alerta a la escuela, entonces. Porque, ¿qué escuela es la que está alfabetizando? Si está alfabetizando. Claro. O con qué grado de alfabetización previa llega, claro, un estudiante. Exactamente. Porque por ahí esto ocurre, y supongo que muchos maestros se enfrentan ante ese desafío, que es, un chico ya llega con la capacidad de leer texto por todos lados, inclusive hasta capaz que llega con la capacidad de mandar mensajito de texto. Totalmente. Es decir, de escribir en la pantalla. Totalmente. Pero no escribir en el papel caligráficamente. Caligráficamente, totalmente. Y esto ha puesto en crisis la escuela, sin ir más lejos. Esto ha puesto en crisis la escuela. Porque si uno piensa, el mandato fundacional de la escuela es aquella institución que se crea para que las generaciones adultas inscriban en el mundo de la cultura a las generaciones más jóvenes. Porque se supone que las generaciones adultas son las que han acumulado más experiencia y saben más que las generaciones jóvenes. Ahora las generaciones jóvenes saben más en relación con las tecnologías que los adultos. Por lo tanto, la autoridad del maestro, la autoridad de la escuela está en crisis. Y ese es el conflicto que hay en las escuelas, en la actualidad. No es otro, digamos, está puesta en crisis la autoridad de la escuela. La autoridad del maestro, digamos, que es el que no maneja lo que los alumnos manejan. Y en cuanto a las lecturas... ¿Qué diferencia existe como especialista en educación? La idea de, o sea, cuando uno quiere manipular un texto y no puede leerlo sobre lo digital, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé cómo serán los jóvenes, pero leer un texto en la computadora creo que no me queda, no lo retengo de la misma manera que si lo puedo leer, subrayar, manipular, sí, digamos. Eso tiene que ver con, digamos, con ciertos procedimientos de lectura que uno ha incorporado. Nosotros, creo que a todos nos pasa esto que te pasa a vos, porque somos inmigrantes de las tecnologías, y a veces inmigrantes ilegales, ¿no?, de las tecnologías. Los chicos más jóvenes, digamos, que han nacido con la tecnología, son nativos de las tecnologías. Por lo tanto, esto que nosotros hacemos, de leer y de operar sobre un texto, subrayarlo, trabajarlo con el resaltador, pelearse con el autor en el margen, digamos, todo este tipo de cosas, ellos lo hacen en la pantalla. Exactamente. A nosotros, digamos, como que nos resulta... Ellos no lo sufren, digamos. En absoluto, no, claro que no lo sufren. Sí, seguramente, seguramente. Digo, el problema que me parece que hay que ver en esto es el conflicto de lógicas, ¿no? Hay un texto muy interesante de Roger Chartier. Roger Chartier es un teórico de las teorías de la lectura contemporáneas. Y él tiene un libro que se llama justamente El orden de los libros, donde retoma algunos conceptos de Foucault. ¿Y qué nos dice Chartier en este orden de los libros? Él dice que la linealidad del significante, para ir a Saussure, digamos, ¿no?, esta idea de que el signo lingüístico es lineal, que se presenta en sucesión, uno a continuación del otro, digamos, ha marcado la construcción del pensamiento occidental, es decir, de la racionalidad occidental. Nosotros estamos acostumbrados a leer la realidad según el orden de los libros. Es decir, primero una cosa, después otra y después otra, ¿sí? Y así damos clase también, ¿no? O sea, primero hacemos un inicio de la clase, después buscamos un desarrollo, después buscamos un cierre. Y nos damos cuenta que a los dos minutos a los pibes ya los perdimos. Los que están adelante, en la primera fila, no tienen más remedio que prestarnos la cara. Y los del medio mandan mensajitos de texto y los de atrás juegan a las cartas. Claro, pero... digo, con suerte los tiene a los tres en la misma línea. No, sí, exactamente, los tengo en la misma línea. Además, como son tres, los controlo perfectamente. Truco. Digo, sí, estamos acostumbrados a eso, a esta lógica de la linealidad. Las tecnologías, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, lo que, digamos, revuelven, digamos, lo que subvierten es esa lógica de la linealidad por una lógica de la simultaneidad. Es decir, en la pantalla, el todo y la parte está a la vez. ¿Verdad? Entonces, digamos, el orden de lectura es distinto. Por eso el pibe te dice ya fue. Porque está acostumbrado, digamos, a captar distinto tipo de información en distintos sistemas semiológicos a la vez. Esto tiene que ver con el hipertexto, digamos, ese orden que se rompe en la linealidad del texto. Exactamente, se rompe el orden roto, digamos, de la linealidad del texto, esto que llamamos hipertexto, no es ni más ni menos que un nuevo modo de acceder a la información. Es decir, ya no hay una información organizada secuencialmente según un orden previsto. Es decir, hay distintos órdenes posibles y hay distintos modos de acceder a la información. y ya no necesitamos esa sucesión en el tiempo para apropiarnos del dato. Por eso los pibes hacen zapping y ven tres programas de televisión a la vez, y a medida que miran tres programas de televisión a la vez, hablan por teléfono y hacen la tarea. ¿Y se piensa en hipertexto a partir de la tecnología, o la tecnología lo que hace es, intenta de alguna manera como decodificar el pensamiento humano que tal vez pueda ser en hipertexto? En realidad, digamos, yo creo que la tecnología no cambia el mundo. Digamos, se producen transformaciones en el mundo y en función de esas transformaciones deviene la tecnología, ¿verdad? Esto es así. Nosotros tendríamos que pensar, por ejemplo, en un texto como Rayuela, de Cortázar, que ya es un hipertexto, o en ciertos textos de Cabrera Infante, por ejemplo, o ciertos textos literarios, como el Ulises de Joyce, mucho antes, en donde en realidad esta linealidad y este orden del libro ya se habían perdido, solo que se habían perdido en la literatura, digamos, ¿no? O sea, no en la ciencia, ni en el periodismo, solo se habían perdido en la literatura. Pero digo, la literatura ya nos estaba anunciando, digamos, ¿no?, que ese orden lineal es un orden que se pierde, es un orden que ya no existe más. Es un orden prácticamente que dejó de existir en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, el advenimiento de las guerras mundiales estalló ese orden lineal en que se percibe la linealidad. Y esto, digamos, indiscutiblemente, va acompañado después de la tecnología, no hay duda. Digo, no, porque en todo caso pensaba que la escritura, uh-huh, la escritura de un avirome o, uh-huh, un texto literario, uh-huh, lineal, es una representación, o intenta hacer una representación del mundo. Lo es. Claro, pero cuando uno habla, no sé, vos estás hablando, exponiendo, y cuando hablas de Tolstoy, en tu cabeza vos estás pensando una serie de cosas a partir de Tolstoy. Sí, sí. De las cuales nosotros a lo mejor no estamos enterados porque tu recorrido hipertextual, uh-huh, te lleva a ese lado, dando por sentado. Si nosotros estuviésemos haciendo la conversión de tu exposición a una pantalla, cuando nombrás Tolstoy, pondríamos un hipervínculo, claro, e iríamos a un sitio que de alguna manera remitiría a lo que vos estás pensando de Tolstoy. Digo, pero en definitiva, vos cuando pensás en Tolstoy, aun cuando no lo podés decir porque no lo podés representar, uh-huh, en el mismo momento, porque no puede ser simultánea, uh-huh, tu exposición, en eso estás pensando. Sin ninguna duda. Con lo cual la pantalla se puede pensar que es una representación un poco más cerebral, aproximada al cerebro humano. Sin duda. La pantalla funciona como funciona el cerebro humano, sin ninguna duda. La pantalla funciona exactamente como funciona el cerebro humano. Digamos, el cerebro humano, digamos, hace un determinado tipo de asociaciones, digamos, descarta otra, va por un lado, va por otro, digamos, trabaja en red. De la misma manera que uno ingresa al hipervínculo, puede repreguntar y decirle qué estaba pensando, uh-huh, usted cuando se refería a ese autor. Uh-huh. Sí, lo que pasa, digamos, es que en la pantalla vos operás con el texto en soledad, digamos, si vos haces tu recorrido, vas trabajando tus hojas de ruta. Sí. Digamos, el diálogo lo tenés con vos mismo y con la pantalla. Sí. Esto que vos me decís, bueno, yo le puedo preguntar qué pensaba usted cuando habló de Tolstoy, digamos, vos necesitas al otro, necesitas un interlocutor humano. Sí. La pantalla lo que te permite es no tener ese interlocutor humano, por lo menos no tenerlo en simultaneidad, ¿no? Es decir, no necesitas compartir tiempo y espacio con otro interlocutor humano. Que también esto es una cuestión fascinante, ¿no? O sea, esto de poder pensar que yo no comparto tiempo y espacio y estoy dialogando con alguien, ¿no? Es una cosa fantástica. Yo creo que, pensado de alguna manera, las tecnologías no alejan, al contrario, creo que unen, creo que generan determinados tipos de vínculos, otros tipos de vínculos a los que nosotros estamos acostumbrados, pero generan otros. Y lo mismo, digamos, en el campo de la lectura y de la escritura. Son otras formas de leer, otras formas de escribir. Y en la educación en niños, uh-huh, particularmente, sí, ¿considerás que es positivo también el aprendizaje con tecnologías? Sin ninguna duda. ¿Con cuál? Porque el lápiz vendría a ser una, en los términos que lo sí, planteaba sí. Fernando al principio. Con las tecnologías de la comunicación y de la información. Sí, sin ninguna duda. Claro que sí. Mira, ¿y qué papel tendría el docente, el profesor de un secundario, de un primario? Un papel que en realidad nunca tiene que perder y que es aquel que ayuda a resolver lo que el otro no puede resolver por sí mismo. Ese es el lugar que tiene que tener el docente. Esto uno lo puede explicar desde Vygotsky. Vygotsky plantea que todos tenemos una zona de desarrollo real de nuestro pensamiento en donde operamos sin ayuda y podemos resolver ciertas cosas sin ayuda. Pero nuestro pensamiento tiene lo que se llama una zona de desarrollo proximal o una zona de desarrollo próximo, en donde nosotros hay cosas que las podemos entender a medias, que podemos empezar a resolverlas, pero no podemos solo, y con lo que se llama la prótesis o el andamiaje del otro, que es experto, nosotros podemos ir resolviendo. Y entonces, una vez que lo resolvemos con la ayuda del otro y ya podemos avanzar solo, eso que era la zona de desarrollo proximal se transforma en nuestra nueva zona de desarrollo real y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces digo, creo que el educador ese papel no lo pierde nunca, este lugar de andamio o de prótesis para ir avanzando en el desarrollo de la zona de desarrollo real y operar en la zona de desarrollo próximo del chico o del adolescente. Solo que ahora lo tiene que hacer de otra manera, digamos, no de la manera en que lo hacíamos antes. Creo, y hay una cuestión sumamente importante para la educación, y es que todo proceso educativo en este momento, en esta sociedad en la que vivimos, tiene que desarrollar cuatro grandes competencias. Una es la capacidad de resolver problemas. Resolver problemas no significa hacer un ejercicio a partir de una fórmula que ya tenemos, ¿no? Resolver problemas implica plantearnos un desafío, digamos, y buscar formas de resolverlo, y a lo mejor no podemos solo. Por eso, digamos, la resolución de problemas implica trabajar en colaboración. Esta es la segunda gran competencia de la educación en este momento. La tercera es el desarrollo de la creatividad. Entendida la creatividad como la posibilidad de visualizar distintos modos de resolver un problema y elegir la que nos resulte más cómoda. Y la cuarta es darse a entender por leer y darse a entender por escrito, es decir, poder comprender lo que otro dice y poder nosotros darnos a entender por escrito. Estas son las cuatro grandes competencias que tiene que desarrollar la educación en este momento, ¿verdad? Repasemos, serían... Sí. Desarrollo de creatividad. Desarrollo de creatividad. Resolución de problemas. Resolución de problemas. Trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo. Y darse a entender por escrito y comprender lo que otro dice. Anotó, ¿no? Anoté perfectamente. Estamos con Fernando Avendaño, él es profesor en letras y director de la maestría en educación universitaria. El tema del día de hoy es escrituras, lecturas y tecnologías. ¿Vamos a hacer recreo ya? Yo propongo un recreo, sí, porque, bueno, él aparte nos habilitó. Dijo que al primer alumno lo tiene prestando de la cara, los segundos de atrás están ahí mirando. Mensajitos de texto. Y los últimos están ahí cantándose directamente, falta envido y quiero. Así que vamos a hacer en este momento un recreo. Y alguna de las preguntas, ya lo estuvimos de alguna manera taladrando a preguntas a Fernando en su exposición inicial, pero seguramente quedarán algunas otras y volveremos después del recreo en clase pública. De 20 a 21, clase pública. El programa Pro Huerta del INTA promueve los principios de la agroecología. Nuestros objetivos apuntan a la complementación y equilibrio de la dieta de los sectores de menores ingresos a través de la autoproducción de alimentos, la difusión de alternativas de consumo sano, respetable y sin agresiones al medio ambiente y el impulso de la participación comunitaria y el trabajo solidario. En el pueblo o en la ciudad, en tu patio, en el campo o en un pedazo de tierra junto a tus vecinos, el ProHuerta te propone que desarrolles tu huerta y granja familiar, escolar o comunitaria, y para eso te deja estos consejos. Tenemos necesidades de sol, de agua, de un sustento como puede ser la tierra, y que este lugar tiene que estar cercado. Ingeniera agrónoma Patricia Virga, técnica del INTA Pro Huerta. Podemos trabajar de dos maneras en la huerta. Una es la manera en forma de canteros y otra es la manera en forma de chaca. En forma de canteros nosotros tenemos que tener una cierta orientación de manera que el sol pueda estar proyectado la mayor parte del tiempo sobre los mismos. Tienen que tener un ancho que no exceda dos brazos, así es más fácil trabajarlo de ambos lados.

quedaban algunas preguntas para hacerle a Fernando. Sí, en realidad yo me había quedado pensando antes cuando estábamos hablando de esta cuestión. Eso de, es bueno, ¿eh? Pensando es bueno, es bueno. Vamos a ver si lo que pensé está bueno, si no se quedó pensando pavadas y eso. Respecto del hipertexto que hablábamos antes, de que en realidad, bueno, hay una configuración mental previa que permite después, con la tecnología, mostrar esa disposición que rompe con la linealidad. Sí. Pensar no implica hablar bien, ¿no? Claro. Digo, una vez que se rompe eso y que se puede, a través de la tecnología, mostrar ese texto hipervinculado o ese hipertexto, digo, esto a la vez permite, cuando uno lo va a leer, condicionar de alguna manera la lectura que va a hacer. Claro. Como una relación que se vuelve a condicionar. Sí, sí, es una espiral dialéctica, sin ninguna duda. Y por eso, si uno se fija en muchos libros impresos o en revistas de divulgación, aparece lo que se llama el despiece. ¿Qué es esto del despiece? Si ustedes se fijan, el texto no es un bloque homogéneo, y entonces la información se fragmenta, y hay un bloque de texto que ocupa un lugar, un espacio gráfico determinado, pero después están los distintos despieces, es decir, distintos bloques de información más pequeños, digamos, que se van incorporando en espacios alternativos, ¿no? O en distintos rectángulos o círculos o destacados dentro del mismo espacio con distinto tipo de letra, ¿verdad? Esto es, de alguna manera, una especie de transposición de la lógica de la simultaneidad a la lógica de la linealidad. Claro, justamente. Entonces, digamos que el soporte condiciona tanto lo que se escribe como lo que se lee. Seguramente, seguramente. Tengo otra pregunta, profesor. A ver. Tengo entendido que usted escribe libros para chicos, de educación. ¿Vale? Libros de educación, sí. Libros de estudio, digamos, ¿no? Para los alumnos de la escuela primaria y de la escuela media. Bien. Quería saber cuáles son las cuestiones que tiene en cuenta a la hora de pensar un libro. O sea, qué cosas sí o sí tienen que estar y cuáles no. Bien. En principio, una de las cuestiones que tiene que aparecer en el libro es el equilibrio entre distintos sistemas semiológicos. Digo, tiene que estar la palabra escrita, pero tiene que estar el icono, y tiene que estar la fotografía, y tiene que estar la infografía, y tiene que estar el dibujo a mano alzada, que son, digamos, formas de la comunicación contemporánea que existen y que son complementarias y que aportan al mismo tipo de contenido distintos modos de acceder a la información. Hay que pensar que no pueden ser grandes bloques de texto sin estar partidos. Los textos que uno escribe para que los chicos estudien o para que los adolescentes estudien tienen que ser textos que nosotros llamamos directivos. ¿Qué quiere decir esto de directivos? Tiene que ser textos que orienten la lectura. La persona que va a leer ese libro, ese texto, sea un chico o sea un adolescente, tiene que encontrar que alguien colabora con él. Umberto Eco dice una cosa muy interesante con respecto a los textos. Dice, los textos son artefactos perezosos. Están ahí, digamos, y no hacen nada por el lector. Si el lector no accede a ellos, la pereza del texto no se la vence. Osmosis, no. Exactamente, sí. ¿Verdad? Igual lo preferimos perezosos y no que muerdan. Es verdad. Bueno. No, los que muerden tienen algo de interesante. Perdón. Entonces, digo esto que dice Umberto Eco, ¿no? Dice que los textos son artefactos perezosos. Ahora, cuando uno escribe un texto para que un chico estudie, digamos, de alguna manera tiene que colaborar con el chico para vencer la pereza del texto. Entonces, uno tiene que incorporar lo que se llaman, además de esto que dije, digamos, de distintos sistemas semiológicos, tiene que incorporar lo que se llaman operadores pragmáticos de lectura. ¿Qué son estos operadores pragmáticos de lectura? Son distintas marcas que uno va dejando en el texto y que le van diciendo al chico, anda por acá, que este es el camino más seguro para poder abordar la información. Por ejemplo, no se concibe un libro para que un chico estudie que no tenga subtítulos, es decir, que el bloque de información no esté partido en unidades menores. Esto es imposible no hacerlo. No se concibe un texto para que un chico estudie que no tenga ciertas palabras destacadas o en otro tipo de tipografía o en otro tipo de color. Porque es lo que le está diciendo al chico. Este es, digamos, un tecnolecto. ¿Qué es un tecnolecto? Un vocabulario específico, técnico, de un campo disciplinar determinado. No se concibe un libro para que un chico estudie si no tiene, después de determinada información, ciertos recuadros de distintos colores. Y entonces el chico sabe que después de determinada información viene un recuadro celeste, ahí hay ejemplo. Sabe que después viene un recuadro verde, ahí hay ampliación de información. Sabe que después viene un recuadro amarillo y ahí entonces lo manda a otras fuentes. Y después la tarea. Sí, en realidad, digamos, la tarea ya está en el propio texto. Y la otra cuestión que uno tiene que tener muy en claro cuando trabaja con este tipo de textos es que el texto no puede ser la única fuente que el chico consulta. Porque justamente, digamos, lo que uno tiene que hacer es sinergia entre las distintas lógicas, la lógica de la linealidad del libro y la lógica de la simultaneidad de los otros soportes. Entonces, necesariamente el texto tiene que remitir a búsquedas en internet, a búsquedas en índices temáticos, a búsquedas en otros textos, a búsquedas en periódicos, a búsquedas en revistas, a búsquedas en atlas, en mapas, ¿verdad? Es decir, lo que uno tiene que plantear es que esta información es una información que ordena y organiza, pero no es la única, digamos, es un punto de partida para poder acceder a otros tipos de informaciones. Entonces eso es lo que uno tiene en cuenta cuando escribe un libro para que un chico estudie. En realidad lo que tiene que ir haciendo es que el texto lo vaya mordiendo al chico de a poco tal para cual. Que le queden marcas. Tal cual, exactamente. Deja marcas. Bueno, algunos, otros no, pero muchos recuerdo de chiquita. Supongo que debe tener que ver con eso. Y de los dibujos, las ilustraciones. Claro, bueno, exactamente, porque, digamos, cuando uno empieza... Mira, esto es... ¿Por qué uno cuando de chico recuerda las ilustraciones y tiene muy fijadas las ilustraciones? Porque el primer acceso a la lectura es lo que se llama lectura logográfica. Un chico lee, aunque todavía no sabe leer, porque reconoce la forma global de la palabra. El pibe que todavía no sabe leer sabe dónde dice Coca-Cola. El pibe que todavía no sabe leer sabe dónde dice Fiat en la marca del auto. Porque su lectura es logográfica, es decir, reconoce la forma global de la palabra. Es decir, es prácticamente como si reconociera el dibujo de la palabra. Claro. Y cuando uno realmente se dice que empieza a leer el texto en palabra, cuando está en condiciones de diferenciar el trazo dibujo del trazo escritura. Y por eso es que a los chicos nos queda, a los que hemos leído... ¿A qué edad es eso, más o menos? Y eso, en realidad, antes que el chico ingrese a la escuela. Ahora, digamos, con este auge, digamos, de las tecnologías, un chico de año y medio, dos años, ya claramente distingue, digamos, lo que es para leer de lo que es para mirar, digamos, ¿no? Digo, y después de ahí no hay vuelta atrás, ¿verdad? O sea, no hay vuelta atrás. Porque yo cuando era chiquita, cuando empecé a aprender las letras, tenía mucho miedo, me dio mucho miedo, de que una vez que aprendiera a leer, iba a tener que leer cuánto cartel y cuánta palabra se me pusiera delante, y me dio así como una especie de pánico de que como que, digamos, nunca iba a poder dejar de leer. Y eso en realidad, aunque ahora ya no me da miedo, es un poco así, ¿no es cierto? Después nunca más se puede dejar de identificar esa... Es que en realidad nunca más dejas de leer. Mira, porque en realidad uno, aunque no lea, lee. Paulo Freire decía una cosa sumamente interesante, y él decía, si alguien quiere aprender a leer, primero tiene que aprender a leer el mundo. Es decir, primero tiene que hacer una lectura de la realidad. Esa lectura de la realidad implica, digamos, poder apropiarse instrumentalmente de esa realidad para modificarse uno y para modificarla, ¿no? Entonces, esa lectura de la realidad es lo que te permite ser después lector. Entonces, nunca dejas de leer, pero no porque te invada el texto, digamos, y te acose. No hay un bullying textual, digamos. Yo me sentía acosada por las palabras. Claro, no hay un bullying textual. Pero en realidad, digamos, después no podés dejar de leer. Porque el acceder al código escrito te inscribe en la cultura. Te inscribe en la cultura. Si una vez que estás inscrito en la cultura no podés desinscribirte. Por eso somos sujetos sujetados. Es vitalicio. Exactamente. Y las tecnologías, digo, el acceso a la lectura escrita sería una, y el acceso a las distintas tecnologías, ¿cómo opera un docente frente a distintos, llamémosle alumnos, pero pueden ser no solamente alumnos, sino distintas personas en situación de aprendizaje, que tienen accesos diferentes a las tecnologías. Algunos solo accedió al lápiz y el papel. Algunos ni siquiera eso. Y algunos ni siquiera eso. Y otros, en el mismo universo, acceden prácticamente a la última tecnología de Internet. Bueno, y eso es lo fascinante, digamos, del desafío de la educación contemporánea. Que en realidad no tenemos grupos homogéneos y tampoco tenemos el prototipo de alumno que tenemos construido los docentes en la cabeza. Entonces, lo fascinante, digamos, del desafío diario de enseñar es cómo hacer que, frente a una propuesta determinada, ¿sí?, el problema se resuelva. Y decíamos, dentro de las cuatro competencias, resolver problema y desarrollar la creatividad. Frente a un si yo doy un ejercicio donde todos tienen que responder lo mismo en el mismo tiempo y de la misma manera, y bueno, siempre dejo afuera a alguien, porque si yo el ejercicio lo preparo para el que maneja solo el lápiz y el papel, los que manejan la computadora ya los perdí. Si yo trabajo con los que manejan en la computadora, los que manejan lápiz y papel solamente no llegan nunca, ¿verdad? Es decir, si yo trabajo desde ese lugar, es imposible que enseñe nada a nadie. Ahora, si yo lo que planteo es una situación problemática, donde cada uno ingresa a esa situación problemática desde donde puede, desde donde sabe, desde donde quiere, y después interactúa con otro que tiene distintas competencias y distintos saberes, en esa interacción es donde se enriquecen unos y se enriquecen otros. Pero este es el trabajo, digamos, del docente. Esto que decíamos antes del ingresar a la zona de desarrollo proximal, ¿verdad? De ayudar al chico a que ingrese a la zona de desarrollo proximal. Lo que pasa es que es un desafío extraordinario para el docente, porque es mucho más fácil poner hoy día de sol y todo escriben hoy día de sol. En cambio, digamos, hacer una propuesta de una escritura, por ejemplo, de un libro de animales, en donde cada uno empieza a escribir como quiere, como puede, prepara su trabajo, etcétera, lo confronta con el otro, digamos, el otro dice, le dictan al maestro, el maestro escribe con el chico lo que el chico todavía no puede escribir, le advierte, digamos, que mira cómo ha escrito y lo confronta con la escritura adulta, etcétera, etcétera, los chicos van operando y van aprendiendo de manera diferente, ¿no? Pero bueno, digo, hay que ser un maestro muy entrenado para este tipo de trabajo. Al principio de la clase decía Fernando es Fernando Avendaño, nuestro docente invitado del día de hoy. Al principio de la clase decías que las pantallas lo que hicieron fue englobar todas las tecnologías previas que hubo en cuanto a escritura, uh-huh, a diferencia de otra época, uh-huh, donde una iba, digamos, anulando a la Exactamente. Otra. Exactamente. Por otro lado, también, cuando hablabas de cuáles eran las cuatro claves, uh-huh, de los desafíos de educación, uno de ellos era darse a entender por escrito. Uh-huh. Y ahí pregunto, más allá de que efectivamente como tecnología, uh-huh, la pantalla, englobe todo, aquel que, digamos, se da a entender a través de Facebook, uh-huh, ¿tiene las mismas herramientas de quien se da a entender por escrito a través de un texto, lo que entenderíamos en la escuela cuando la maestra decía, sí, la escritura, hagan una descripción de, claro, ustedes? Digo, eso, ¿tiene las mismas herramientas quien solo por ahí conoce porque trabaja, porque se acostumbra, porque ya es un nativo digital y solo se maneja a través de los soportes tecnológicos de la web 2.0, 2.1, no, como sea? No las tiene. Tiene algunas y le faltan otras. Como al que accede a la escritura tradicional, le faltan otras. Por eso la escuela tiene que hacer sinergia entre estas dos lógicas, entre la lógica de la linealidad y la lógica de la simultaneidad. Y cuando yo digo esto me dicen, y bueno, pero en las escuelas no tenemos computadoras. Es cierto, no tenemos computadoras, pero yo puedo trabajar tranquilamente el acceso a distintos lenguajes a partir de la historieta. La historieta la encuentro en cualquier lado. Y la historieta opera, digamos, como un modo rudimentario de la pantalla. Digamos, es otra forma de narrar, es otra forma de establecer coherencia en el texto, es otra forma de establecer la cohesión entre las partes del texto. Hay narraciones que se sostienen solo a partir del dibujo, hay elementos escritos, etcétera. Cuando yo puedo, digamos, desbrozar, para usar un término sociriano, desbrozar el campo, diría Saussure, esta cuestión de que hay distintos lenguajes y que por distintos lenguajes se llega a distintos lugares, digamos, yo estoy abriendo la puerta para entrar, digamos, a la computadora, aunque no tenga la computadora. Porque aunque yo no tenga la computadora en la escuela, hay una lógica, un modo de pensar, una organización del pensamiento que responde a la lógica de la pantalla. y que el pibe la maneja. El pibe ve televisión y el pibe maneja simultaneidad de códigos. Miren, cuando miramos un programa de televisión, nosotros vemos imágenes dinámicas como en el cine, y está la palabra hablada. Y está la palabra escrita, porque dice crimen en el Canti, ¿no? Muerte de María Marta García Belsunce. Pero está la hora, la temperatura y la humedad, que es otro código. Y está el logo del canal, que es otro código. Y ahora después, antes que termine el programa, aparece una pantallita chiquitita abajo, digamos, con las escenas del programa que sigue. Es decir, fíjense la cantidad de cosas en simultaneidad que un pibe opera. Y podrá no tener computadora, pero televisión tiene todo el mundo. Y no hay mucha diferencia entre esta lectura múltiple que produce la pantalla de la televisión y esa lectura múltiple que uno encuentra en la pantalla de la computadora. Entonces digo, en la escuela, digamos, ¿sí? Para poder desarrollar la creatividad hay que generar conocimiento del mundo. Y generar conocimiento del mundo en este momento en la escuela es sumamente fácil. Hay que escuchar radio, hay que mirar televisión, hay que ir al cine, hay que ir al teatro, hay que leer el diario, hay que leer revistas, hay que llevar gente que hable de otras cosas. Y con eso simplemente, digamos, yo abro, ¿sí? Y después si tengo la tecnología, mucho mejor. Pero si no la tengo, preparo y abono la tierra. Y si, digamos, porque también puede ser que uno, no te, digamos, que tenga la computadora, uh-huh. que no tenga problema, pero que no sepa la existencia de la escritura cuneiforme. Uh-huh. Es decir, que no pueda entender que personas como él, pero en otra época, uh-huh. para poder darse a entender, tenían que pensar mucho qué era lo que querían dejar por escrito, uh-huh. porque una vez que tallaron, no podían poner el borratinta, ni el leaky paper, ni tocar delete. Ya está. Ya está. Eso, saber eso, es útil para sí, la enseñanza es, o en realidad, bueno, ya está, no, ya pasó. Es sumamente útil. Por eso, digamos, el proceso de escritura, cuando yo le enseño a escribir a un chico en la escuela, digamos, ese proceso tiene tres momentos. Un momento que se llama el momento de la planificación, donde yo primero armo el texto en la cabeza. Un momento que se llama de textualización. Bueno, ese texto que yo tenía en la cabeza ahora lo plasmo en el papel, con lápiz, con birome, con lapicera, con pluma de ganso, qué sé yo, en la pantalla, con una máquina de escribir, con lo que fuera. Textualizo. Y después edito. Es decir, reviso. Y entonces veo si eso que produje coincide con lo que tenía planificado. Con la computadora es muy fácil, porque, digamos, la computadora me ofrece una cantidad de facilidades para hacer eso. Aparte, yo creo que hoy en día se le perdió un poco el miedo a la hoja en blanco, como era antes. Uh-huh. Sí, sí. Lo que pasa, digamos que, a ver, como buena tecnología que es, la computadora nos ahorra esfuerzo. A eso voy, digo que la hoja en blanco también es, digamos, no tenerle miedo a la hoja en blanco puede ser un problema también. Digo, porque la hoja en blanco en algún momento es, mira, esta hoja está en blanco, y no pensemos en hoja, pensemos en una piedra. Sí. Esta piedra está en blanco, esta piedra está lisa, no está tallada. Porque una vez que yo le doy con el cincel, ya no puedo volver atrás. Claro. Entonces digo, la hoja en blanco, más que un temor, puede ser también un desafío. Y si uno no tiene ese temor o ese desafío de la hoja en blanco, también se pierde algo. Sí, la hoja en blanco en realidad es un desafío, sin duda es un desafío. Actividades. El desafío está, digamos, en que yo, para que esa hoja en blanco después sea comunicable y valga la pena divulgarla, digamos, ¿sí? Tengo que planificar primero lo que voy a escribir. Claro. Por eso hay que enseñarle al chico, como yo decía, estos tres momentos de la escritura. Digo, así como cuando yo le enseño a leer a un chico, también le enseño que hay tres momentos para leer un texto, ¿no? El momento, decía, era de planificación. Planificación, textualización, edición. Edición. Perfecto. Exactamente. Así como cuando le enseño a leer a un chico, también le enseño que hay tres momentos. Y que hay un momento que se llama prelectura. La lectura empieza muchísimo antes que yo pongo a poner, a pasar la vista sobre el papel o sobre la pantalla, y que tiene que ver con la anticipación, y que tiene que ver con lo que es todo lo paratextual que tiene un texto, ¿sí? Digo, a mí el título de un texto ya me dice algo, la imagen de tapa me dice algo, el nombre del autor me dice algo, la editorial me está diciendo algo. Esos son momentos de prelectura, digamos, a ver, ¿para qué voy a leer este texto? Esto también es una cuestión sumamente importante, porque, digo, si yo voy a leer este texto para encontrar un dato puntual, una vez que encuentro el dato puntual, dejo de leer. No tengo que seguir leyendo el texto. Si lo voy a leer para comprenderlo en su totalidad, tengo que leerlo todo. Digo, entonces, hay un momento antes de ponerse a leer. Hay un momento de lectura, y después hay un momento de poslectura. La reflexión. Claro, cuando uno en realidad hace suyo el texto, digamos, que es lo que muchos autores llaman la reescritura del texto, ¿sí? Cuando yo, digamos, resumo un texto, estoy, digamos, reescribiendo el texto. Cuando hago un cuadro sinóptico sobre algo que leí, también. Cuando hago una línea histórica, cuando hago una maqueta, cuando le pongo música, cuando lo dramatizo, cuando le cambio el final, etcétera, etcétera. Digamos, son todos momentos de post-lectura, ¿verdad? Y esto es sumamente importante trabajarlo con los pibes, porque esto es lo que en realidad organiza y orienta esta idea de, que yo digo, de andamiaje, ¿no? Esta idea, digamos, para que en realidad el chico encuentre, digamos, que es un desafío que vale la pena, ¿no? Que es una cuestión rutinaria y que no vale la pena, ¿no? Estamos prácticamente ya al filo de las 9 de la noche, momento en que llega Mónica Alfonso con Desobedientes y Descalzos. Nos ha acompañado hoy Fernando Avendaño. No mordió al final, ni él ni el libro que trajo. No, pero en realidad... Porque el libro que ladra no muerde. Pero hemos sido, pero de todas maneras, hemos sido mordidos por su propio texto de la clase de hoy, y me parece que va a ser muy útil, ya que hablamos de tecnologías y distintas maneras de leer un texto, va a ser muy útil que a partir de mañana lo puedan reescuchar, reescribir, releer a través de Facebook, ¿no? Y ahí se lo puedan descargar. Se lo pueden descargar del Facebook de Clase Pública. Exactamente, que ahí están todas las clases previas y también a partir de mañana va a estar esta de Fernando. Antes de que nos despidamos, le volvemos a agradecer, por supuesto. Nos gustaría que nos recomiende algún libro puntual o algo para seguir estudiando. Para que uno pueda, claro, exactamente, seguir la ruta. Yo les recomiendo este de Roger Chartier que les dije, que se llama El orden de los libros, que está publicado por Gedisa, una editorial española, muy buen libro. Les recomiendo el libro de... lo que es la edad. Escribiste vos, ¿no? Sí, ahora te voy a recomendar uno mío, pero... Yo no tengo chicos, pero Javier... No, ahora les recomiendo uno de los que escribí yo. Pero no, les quería decir, les recomiendo el libro de Raffaele Simone, ahí está, ya me acordé, Diario Psicolingüístico de una Niña, que plantea toda esta adquisición del lenguaje a partir de lo verbal, oral, escrito y tecnológico. ¿Diario? Diario Psicolingüístico de una Niña. Es todo el recorrido, digamos, del desarrollo del lenguaje a través de observar a su propia hija, que hace Raffaele Simone. Y después les recomiendo mi libro, que se llama La cultura escrita ya no es lo que era. La cultura escrita ya no es lo que era. Cierta reminiscencia de inmigrante ilegal. Exactamente. Y después está el libro de Alejandro Pisitelli, que se llama Nativos Digitales. Ese lo leí. Muy bien, muy bien. En tecnologías comunicativas. Bueno, en ahí está. Ajá, bárbaro. Bueno, ahora entonces en el examen lo tomamos. Perfecto, bueno, pero ese, la próxima clase. Ese seguramente debe estar colgado íntegro en internet, así que le vamos a hacer un link. Vamos a hacer un link, exactamente. Un hipervínculo. Bueno, te agradecemos mucho, Fernando. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Por tu un placer. Aquí. Y nosotros nos reencontramos el día lunes recién. El lunes. Nosotros estamos aquí de lunes a jueves, los viernes está Alejandra Chena y Analía Provenzal con historias cercanas. Nosotros nos reencontramos el lunes y vamos a estar... preguntar quién va a estar? Todos los días me lo pregunto. Bueno, pasa que quiero economizar tiempo. Bueno, Karina Fritz, se lo digo rápido, de historia, vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia, perfectamente. Bueno, son las 9 de la noche, nos encontramos el día lunes y lo que sigue es Desobedientes y Descalzos. Chau. Chau.